Estamos yéndonos con Mick Jagger. Esto que se llama Trabajemos. Trabajemos, ¿no? Y sí. Empezamos a despedirnos en esta mañana de la 106 con los ganadores de los sorteos de hoy. Pero antes le quiero mandar un saludo a los chicas, a las chicas y los chicos de su hogar, porque me acaba de contar María Laura que acaban de recibir toda la línea Filco, refrigeradores, heladeras, lavarropas, secadores de ropa y mucho más. Así que ahí tenés todo en su hogar. Un saludo grande para los chicos, que seguramente van a estar compartiendo con vos todas las últimas ofertas y por supuesto los juguetes. Tremenda cantidad de juguetes que vinieron para el Día del Niño. Vas a encontrar, por supuesto, el mejor precio allí en su hogar con Paco y todo el staff. Nos estamos yendo en esta mañana de la 106 y queremos saber quiénes son los ganadores de los sorteos de hoy. A ver, ganadores de los sorteos tempranito, quienes nos dijeron qué significan las PASO, fueron a sorteo y de ese sorteo, precisamente, Sandro de Polva City se lleva el regalo de hoy. Tremendo, Sandrito, ¿eh? Nos escribió ahí contestando perfectamente dentro del primer minuto. Ahí está, Sandro se lleva este regalo y nos contestó. Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Sandrito de Polva City. Y el regalo de Matafuegos Unimat, que tiene un montón de elementos para la seguridad de su casa y oficina. El regalo para Unimat, que están allí, cerquita de la Capilla de Fátima, y el teléfono es 450-592, Osvaldo de Saladillo, que nos escribió 10:45. Así que ahí están los regalos ya asignados. Falta que los vayas a buscar nada más. ¿Vamos a la farmacia? Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie te presenta la farmacia de turno para hoy, jueves 3 de agosto de este 2017. En Saladillo, Farmacia Marcos. En 25 de mayo, Farmacia Burnes. En Roque Pérez, Farmacia Schiavi. Y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. La temperatura 13 grados en este momento, la humedad 78%, la presión 1021.1 milibares, la sensación térmica de 10 grados y hay viento del oeste a 14 kilómetros por hora. Vamos a la información regional. El intendente Hernán Ralinqueo entregó ayer un subsidio por 150 mil pesos al taller protegido a través de la presidenta y tesorera de la comisión directiva, Silvia Cingolani, y a través de Horacio Tombolato. El subsidio fue otorgado a pedido de la institución para solventar gastos originados por la construcción de un taller de prensado y enfardado de botellas plásticas que serán utilizadas por los alumnos que asisten al taller. El taller trabaja y da asistencia integral a personas con capacidades diferentes, incentivándolos y capacitándolos en diferentes emprendimientos comerciales para su inclusión en la sociedad. Es política del Estado municipal, según declaraciones del propio intendente, promover y apoyar todas las actividades que sean inclusivas en todos los sectores de la sociedad. Vamos a los principales títulos del ámbito nacional. En Salta, un adolescente ahorcó y golpeó a una nena de 13 años que se negó a darle un beso. La chica perdió el conocimiento a causa de los golpes. Odebrecht admitió que pagó millonarias coimas por el soterramiento del Sarmiento. Los arrepentidos aseguraron que los sobornos eran para el entorno de Julio Devido. Pueden llegar a pasar meses hasta que se encuentre algo, dijeron sobre la avioneta desaparecida. Lo aseguró el presidente del Aeroclub Mendoza. El vice, Juan Carlos Mineto, colabora en el rastrillaje desde un principio y aseguró que se demoró el inicio de la búsqueda. Arrojó una hipótesis. El Mercosur convocó a una reunión de urgencia por la crisis en Venezuela. El encuentro será el sábado en San Pablo, Brasil. Boca a un paso de contratar al uruguayo Naitán Nández. Con 21 años, el joven futbolista charrúa tendría todo acordado para continuar su carrera en el Xeneize. Polémica en la sala de parto. Hacen bailar y cantar canciones de Independiente a un recién nacido. El video, lamentable, se viralizó en las últimas horas y generó un rechazo importantísimo en las redes sociales. Del Potro ante Nishikori por un lugar en los cuartos de final en el ATP 500 de Washington. Se verá a las 20 por televisión. La Torre de Tandil choca contra el noveno del mundo, que promete ser un partidazo. Tras el polémico fallo de AFA, Riestra y Comunicaciones definen el último ascenso a la B Nacional. Se verá a las 3 de la tarde por televisión. Pagá y andate, le dijo la prensa española que destrozó a Neymar por su salida al PSG. Ofrecen 500.000 pesos de recompensa por un ex coronel acusado de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Alberto José Jaime está prófugo desde hace 3 años. Vamos a Venezuela. La Fiscalía abrió una investigación sobre el supuesto fraude de la Constituyente. La empresa encargada de realizar los cómputos asegura que hubo manipulación de votos. Con un gol de Pavón, Boca derrotó al Villarreal en la Bombonera. Copa Sudamericana, Independiente ganó 2-1 a Iquique en Chile y avanzó a octavos. Investigarán a los supermercados para determinar si existen prácticas que impiden la competencia. Lo realizará la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, será solo en las grandes cadenas de venta. Volvemos a Brasil. Diputados salvó a Temer al rechazar la denuncia para procesarlo por corrupción. Investigadores lograron corregir genes defectuosos en embriones humanos por primera vez. Este avance científico puede potencialmente servir para prevenir la transmisión de enfermedades genéticas en las futuras generaciones. El drama de una familia argentina atrapada en Qatar. El bloqueo que sufre el país árabe les imposibilita regresar y su visa está a punto de expirar. Trump quiere endurecer los requisitos para la residencia permanente en Estados Unidos. Para conseguirlo debe lograr el apoyo del Congreso. Investigan un posible desvío de fondos del ejército argentino a través de una fundación. La maniobra fue denunciada por la exministra de Defensa. Por el exministro de Defensa, Julio Martínez, quien sostuvo que delegaron funciones en la FUSEA y el ejército recaudó y administró, sin control del Estado, 166 millones de pesos. Macri recibió al ministro de Hacienda del Reino Unido para estrechar vínculos bilaterales y desarrollar agenda positiva. El dólar en el Banco Nación en este momento cotiza 17,40, 17,80. Reitero, dólar Banco Nación, 17,40, 17,80. Nos vamos al pronóstico para nuestra región. Esperamos para hoy una máxima de 17 grados. Mínima de 4, nubes en aproximación, esta noche cielo cubierto. Para mañana viernes, una máxima de 17 grados, con algunas nubes, luego un poquito de sol, viento del norte. Mañana con ráfagas de hasta 17 kilómetros por hora. Para el sábado esperamos una máxima de 18, con una mínima de 8, un día parcialmente soleado. El domingo, máxima de 20, mínima de 12. Agradable con periodos de nubes y de sol con viento del norte, con ráfagas de 13 kilómetros por hora. En este momento la temperatura ya está en 14 grados, la humedad 69%, presión 1021.2 milibares, sensación térmica 12 grados, viento del noroeste a 10 kilómetros por hora. Te reitero, la actual ahora, en este momento, 14 grados y la sensación térmica 11. Nos despedimos, pásala lindo, nos reencontramos en el viernes.

despacito, nos vamos pegando poquito a poquito.